Buenas, buenas. Soy Emily Quintero y a mis recientes 22 años de edad me encantaría aprender a profundidad sobre la producción previa a la creación de un programa de radio. Porque puedo decir que mi experiencia en el medio es mínima. He tenido unas cortas participaciones académicas en IRFA, mejor conocida como Radio Fe Alegría, y un pequeño programa en el Mundial de Rusia 2018 con Bien FM. Y bueno, si bien tengo conocimiento básico sobre el uso de herramientas de edición de audio, me gustaría conocer, por ejemplo, en qué momento es adecuado usar efectos de sonido, determinar qué tipo de música de fondo favorece el programa, etcétera, etcétera. Además, me encantaría aprender cómo escribir un buen guión, que seguro será algo muy interesante y útil para nuestro futuro. Nunca se sabe cuándo seré la protagonista tras el micrófono y debo estar preparada para ello.